bailar. Cachaca, cachaca, cachaca, ca. Es la cachaca, el ritmo del amor. Cachaca, cachaca, cachaca, ca. Es mi manera de decir que te quiero solo a vos. Por su carita tan dulce y por su piel de canela, es por su cuerpo torneado que se enamoró. Se enamoraron.